Ok, vamos a estar en el libro de Juan. Vamos a continuar. Libro de Juan. Estamos en capítulo 6. Todavía estamos ahí, sí, créalo o no. El libro de Juan. Y seguimos comiendo de ese texto. Y vamos a empezar en versículo 52 al 59, por ahí, ¿ok? Dice la Biblia, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, violentamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen vida realmente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto le dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Ok, versículo 52, ya leímos ahorita, pero dice aquí, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente, dice aquí, entre ellos mismos. Escucharon las palabras de Jesús y todavía estaban discutiendo, debatiendo, ¿esa es una palabra? Entre ellos mismos, no era algo peaceful, como dijimos en inglés, no es algo de paz, pero ellos estaban encendidos. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer? Darnos su carne para comer. ¿Te recuerdas cómo Nicodemo respondió a Jesús? Cuando Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo respondió Nicodemo? El hombre que todavía estaba pensando las cosas en la carne. Él dijo, ¿cómo puede una persona nacer otra vez? Estaba pensando las cosas en la carne. También la mujer, recuérdate otra vez de la mujer. Ella también dice, pues, ¿dónde está la cubeta para agarrar esta agua viva? Entonces, personas pueden escuchar cosas espirituales y no siempre quiere decir que ellos entienden lo que reciben. Pueden entenderlas en la forma de la carne. Y aquí esas personas responden en esa manera, no entienden lo que Jesús está diciendo. Y aquí se parece una discusión grande. Jesús solamente empieza a decirles otra vez, ciertamente les aseguro, dice Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Entonces aquí vemos algo que requiere tener la vida eterna. Tienes que hacer esto, tener esto. Si quieres tener vida eterna, si tú deseas tener vida eterna, si tienes sed para la vida eterna, eso es lo que debes hacer. ¿Ok? Es lo que Jesús está diciendo. Si tú quieres tener vida eterna, tienes que hacer algo. Aquí dice, tienes que comer la carne, beber la sangre de Cristo. Ahora, ¿lo leíste? ¿Cómo lo interpretas? Pues es muy peligroso, muchos maestros falsos hacen esto. Cuando ven una escritura así, tratan de en inglés la palabra es eisegesis y la otra palabra es exegesis, alright? Cuando unos maestros o teólogos o cualquier persona va a la escritura, leen una escritura y de lo que ellos leen, el contexto, ellos forman una teología, una enseñanza, una doctrina de eso. Y hay otras personas que ya tienen un pensamiento, ¿verdad? Una doctrina en sus mentes, y ellos quieren que esa doctrina diga la palabra, ¿verdad? Entonces ellos leen en el texto sus pensamientos. Digo eso porque hay personas en la iglesia, o según la iglesia católica, que dicen que ese texto aquí significa que Dios, que es Cristo Jesús, está diciendo que deben de comer la carne y beber la sangre. ¿Cómo se llama eso? El pan y el vino. Esa doctrina... Yo a lo mejor sé que cada uno de ustedes ya saben eso. Eran parte de la iglesia católica antes, ¿no? Yo también. Yo hice mi primera comunión cuando tenía 12 años. Y otras personas también han hecho sus primeras comuniones. Y ya veo eso y es triste ver lo que está pasando, ¿verdad? Y ¿sabes lo que enseñan los católicos? Ellos dicen que, primeramente, Si nosotros somos personas que leen esto, escuchamos esas doctrinas y decimos, man, eso no es verdad. Jesús solamente está hablando simbólicamente. Si tú dices eso, ellos te dicen que tú eres anatema. Ellos te declaran malditos. Así es. Como Pablo, ¿te recuerdas en Gálatas? Dice, los que predican otro diferente evangelio son anatema. Anatema. También los católicos dicen, si tú eres así, eres excomunicado de la iglesia. No perteneces a la vida, no eres parte del redil de Dios. También ellos enseñan que el sacerdote católico, él tiene el poder para cuando él quiera, puede él tomar a Jesucristo en el cielo y causar a Jesús que se forme a la carne, al pan que tiene ahí literalmente, también que Jesús, la sangre de él, literalmente se convierte ese vino que tienen en la copa. Eso es lo que se llama en inglés transubstantiation. La substancia, esas cosas, el pan literal y el vino literal se convierten literalmente sangre y literalmente carne. Y ellos interpretan eso, que si tú no comes, ¿verdad?, de esas cosas, no tienes vida en ti. Y esas son las doctrinas que forman ellos. Y declaran, tienes que hacer esto. Por eso es muy, muy importante que hagan sus primeras comuniones, esas cosas. Pero eso es verdaderamente lo que Jesús está enseñando. Tienes que preguntarte eso. ¿Jesús quiere que tú también vayas a la iglesia católica para comer esas cosas? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? Pues yo creo que Jesús está hablando simbólicamente, no literalmente. Yo sé que los católicos cuando escuchen eso van a decir, no, no, estás loco, Luis. Tienes que entender las doctrinas antes de... Pero cuando Jesús aquí está hablando, los judíos también, ellos pensaban que era literal. Por eso estaban tan enojados. Cristo quiso corregir sus entendimientos para apuntarles a ellos que Él es el verdadera carne, Él es la agua, ¿verdad? Voy a explicar cómo es. A ver, durante esos tiempos, ellos ya tenían en sus mentes el tiempo de Pascua. Tenían en sus mentes ¿cómo se llama ese? La ofrenda. Iban a sacrificar a ¿cómo se llama eso? ¿Una oveja? Algo así. El sacrificio que llevaban cada vez y que después de su sacrificio iban a matar o después que mataban el animal, iban a comer, iban a cocinarlo, iban a comer. Y no, eso es lo que hicieron en los tiempos de Moisés. ¿Te recuerdas en los tiempos de Moisés? Cuando estaban en Egipto, que la muerte iba a venir a matar cada uno que los que nacieron primeros. ¿Y qué tal? Ellos tenían que tener ¿qué? En las puertas. Sangre en las puertas. Entonces, si ellos aplicaban la sangre de ese animal, la muerte iba a pasar y no iba a meterse en su casa. También así, Cristo, la sangre de Cristo, limpia a las personas del pecado y no van a sufrir la segunda muerte. Cristo Jesús da su carne para las personas. Entonces, si comes la carne, es como creyendo en Cristo Jesús, creyendo que su sacrificio es suficiente para ti. Confías en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Dice la Biblia que la sangre es preciosa, que cubre los pecados, limpia los pecados. Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de cada pecado. Entonces, mira, si eso es verdad, mira lo que dice aquí Jesús. Ciertamente, les aseguro, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Si no hacen esas cosas. Otras partes, dice Jesús en Lucas 13, versículo 3. Si no se arrepienten, van a perecer. Nicodemo, si no eres renacido, no vas a ver el cielo. Si no se convierten y se hacen como niños chiquitos, no van a entrar al reino del cielo. Y aquí dice Jesús, si no comen la carne, no beben la sangre, no tienen vida. Pero si haces esto, si crees en Jesucristo, y espérate, una cosa más antes de seguir. Lo digo que esas cosas no son literales, son simbólicas. Y también otros ejemplos Cristo nos da de cosas simbólicas. Jesús dijo él, yo soy la puerta. Eso no quiere decir que es literalmente una puerta. Dice él, yo soy la vid verdadera. Eso no quiere decir que él es una vid, you know. Dice la Biblia, Jesús dice que nosotros somos ovejas. Yo no sé que soy una oveja. literalmente, pero son cosas que son simbólicas para representar una verdad espiritual. Por eso aquí veo también que esas cosas que Jesús dice son simbólicas. Y dice aquí, si no hacen esto, no tienen realmente vida. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Absorba este versículo. Piénselo mucho. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Cualquier persona que quiere comer la carne, cualquier persona en el mundo, en el universo, si ellos quieren comer, que coman, ¿verdad? Dice la Biblia en Isaías 55, el que tiene sed, venga. Que tiene hambre, vengan a comer, compren comida sin precio. ¿Por qué gastas tu dinero en cosas que no son comida? Mejor agarra la comida verdadera y en eso no te cuesta nada, es gratis. Salvación es gratis. ¿Y sabes otra cosa? Cuando vamos a evangelizar, you know, muchas veces pensamos en esta área solamente. Hanover Park, queremos que Dios salve personas en este vecindario. ¿Cómo se llama? Vecindario. Y es bueno estar local. Pero tampoco te olvides que la salvación es también universal. La salvación es universal. Que cada persona en el mundo puede recibir esas buenas noticias. Entonces eso quiere decir que no importa si vas a Brasil, Perú, España, México, el Evangelio es mismo, el mismo. Y Dios dice las mismas cosas a ellos. Crean en mí y serán salvos. Cualquier persona que quiera venir a mí, que vengan. Universal. Mira, Juan 1.29 dice, Juan el Bautista, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que ponerle una definición a esa palabra mundo. No quiere decir que el mundo entero, pero el mundo de creyentes. Versículo 16 de capítulo 3 de Juan. De tal manera Dios amó el mundo tanto que dio a su Hijo unigénito. Dios amó el mundo y dio a su Hijo para que ellos puedan tener vida eterna acerca, you know, en Cristo Jesús. Juan 4:42. Dicen ellos, después de la mujer que fue a... ¿Era de Samaritana? ¿Verdad? ¿De Samaritana? ¿Verdad? Y ella fue a decirle a las personas de las buenas noticias. Ellos dicen aquí, y ya sabemos que verdaderamente este, Jesús, este es el Salvador del mundo. Juan 6:33. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús tiene un plan, y no nomás es para nosotros. Este plan de Dios de salvación no nomás es para un tribu en una parte del mundo. No es para un país del mundo. Es para cada país. Es universal este tipo de mensaje. Y no importa qué tipo de raza son, cualquier es su, no importa si su estatus es cualquier que sea, si no importa si son inteligentes o no son inteligentes, no importa si son para los ricos o los pobres, el evangelio es siempre igual. Dios llama a cada persona en el mundo, de cada nación, lengua, nación, país, todas esas partes, pues Dios llama a personas. Dice la Biblia en Juan 3:18, el que cree en Cristo no es condenado. Mateo 12, versículo 50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, cualquier persona que hace esta voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es que mi hermano, dice que es mi hermana, él es mi madre. Cualquier persona que hace la voluntad, porque mira, no es que tienes que obrar para el cielo, sino si amas a Dios, vas a hacer la voluntad, esa es evidencia. No creces a ramas para que puedas ser un árbol, eres un árbol y por eso tienes evidencias, por eso tienes ramas, ¿entiendes o no? Sí. ¿Sí? Ok. Juan 6:35, el que cree en mí, nunca más va a volver a tener sed. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. 6:37, el que viene a mí, jamás lo rechazará. Juan 6:47, el que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 8:12, dice esto, Juan, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 11. Quiero ver ese. Juan 11. Vamos para allá, por favor. 23 a 26. Es muy bonito ese cuento. Nomás lo voy a leer. Nomás quiero enfocar en una parte chiquitita. Dice Jesús, porque ya murió Lázaro. Aquí está Marta y María. Dice Jesús, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, cualquiera que cree en mí, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Tú crees esto? ¿Lo crees? Dice Jesús a Marta. ¿Crees esto? Sí, Señor. Amén. Créelo Él. Él puede resucitar cualquier persona hoy, si Él quiere, ¿verdad? Así es. Cualquier persona que quiere tener, quiere comer, que venga a Jesús. Entonces, sabemos estas buenas noticias. Nosotros como cristianos tenemos las buenas noticias. Tenemos la respuesta del gran problema de cada persona que existe en este mundo. El gran problema de ellos es que están muertos en sus pecados. No nomás eso, tienen evidencias que están muertos en sus pecados. Son desobedientes a sus padres, son rebeldes, son mentirosos, adúlteros, son fornicarios, ¿verdad? Asesinos, las cárceles están llenas y así éramos nosotros, ¿verdad? La gracia de Dios nos salvó. Pero ese es el problema, esos son solamente síntomas. Ya ves como el mundo, ellos hacen sus grupos para tratar de combatir alcoholismo o, you know, parar el coraje de las personas, controlar el coraje. Dice Dios, yo tengo el remedio. Cristo Jesús es el remedio. Él cambia tu corazón. Él te quita la pornografía. Él te quita asesino en tu corazón. Él te quita las mentiras. Hermanecita, ¿verdad? Te quita el coraje. Él hace esas cosas. Entonces, ¿por qué no vas a querer compartir esas buenas noticias? Hechos 5. Los discípulos estaban recibiendo castigo de las personas porque ellos estaban enojados, las personas en el mundo estaban enojados porque Juan y Pedro estaban llenando la ciudad entera con la doctrina de Cristo. Ellos tenían las buenas noticias. Ellos tenían celos. ¿Por qué no somos como ellos? Eso es bueno, pero vamos a continuar. Juan 6. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Habla de que Jesús antes, él todavía va a seguir hablando, pero dice que las personas que salieron de Egipto recibían maná del desierto, en el desierto, ¿te recuerdas? Del cielo. Y dice Jesús, mira, ese fue pan, las personas comieron eso y murieron. Yo soy el pan verdadero. Yo soy, si comen de mí, nunca van a morir. Yo soy el pan verdadero. Mi sangre es la verdadera bebida. Ese es tu alimento espiritual. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando comes comida, no sé lo que comiste ahorita en la tarde, pero yo creo que todavía lo tienen en su estómago, ¿verdad? ¿Verdad? Comes algo y queda en ti. Tienes que ir allá, va contigo a la comida, ¿verdad? Cuando comemos la carne de Cristo Jesús y creemos en Él, Él se convierte, o Él vive en nosotros, quiero decir. Cualquier persona que vive, que está vivo en Cristo, tiene el Espíritu Santo viviendo adentro de esas personas. Eso es bonito. Piénsalo. Que donde tú vas, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Tú eres una casa. Una palabra diferente que quieres usar es que eres el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. Quiero leerles un texto aquí. ¿Dónde está? Hay mucho que leer aquí. Versículo 13 de Romanos 8. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron el Espíritu que de nuevo los esclavice al medio, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Pero hay otro versículo que dice, aquí, ahí está, lo encontré. All right, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu, otra vez, que vive en ustedes. Y si quieres leer más, lee 1 Corintios capítulo 6, habla de que somos el templo de Dios. Entonces, cuando comes la sangre, comes la carne, bebes la sangre, si crees en Cristo, permanece en ti. Cuando comes comida, ya te dije, se mete al estómago, pero no nomás está dentro de ti, pero se convierte en energía. Energía, esa comida que comes te da energía, te da alimento. Puedes caminar, puedes correr, puedes trabajar, puedes sudar, porque tienes alimento. Si no comes por unos días, yo sé que vas a sentirte débil. Cristo Jesús es nuestro alimento. Come de Él seguido. Yo quiero que sean cristianos panzones. Que disfrutan mucho de Cristo. Sí, es posible. ¿Por qué no? Si tienes el deseo, pues, yo creo que sean adictos a Cristo. Porque mi carne, dice Jesús, es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente. Así como me envió el Padre viviente. Mira, cuando Cristo Jesús estaba en la carne, antes de que vino Jesús a este mundo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Vivía, estaba con el Padre siempre, ¿verdad? La eternidad pasada, estaba con Dios siempre. Y tenía deseos, perdón, tenía compañerismo con Dios perfecto, perfecto. Vino a este mundo y ¿sabes qué? Ese mismo compañerismo no paró, no paró. Caminaba orando al Señor, alabando al Señor, hablando de su Padre, ¿verdad? O sea, le enseñó a sus discípulos cómo orar. Tuvo sus devociones con el Padre. ¿Te recuerdas cuando Jesús se levantaba temprano? Fue a orar. Ese compañerismo nunca lo perdió aquí en la carne. En la cruz sí, pero durante su vida no. Entonces, mira, imagínate a alguien pasando, ve a Jesús orando. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Con quién está platicando? ¿Jesús? Y la persona que tiene la mente carnal va a decir, no veo nada, está loco ese hombre. ¿Con quién habla? Pero eso no quiere decir que Jesús no tuvo ese compañerismo con Dios. Siempre lo tuvo, aunque lo mires o no. También nosotros tenemos compañerismo con Jesús, aunque lo veamos nosotros o no. Es verdadera comunión que tienes, verdadera comunión que tienes. Hablas con el Padre verdadero. Imagínate si Él estaría delante de ti en la cara. Tú hablas con Él así. Continuamos. Pues dice aquí, así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, pues, otra vez vemos aquí, el que come este pan vive para siempre. Y no nomás es que vas a vivir un tiempo largo, ¿verdad? Significa también tu calidad de vida va a ser mucho más mejor, mucho más mejor. Tu estilo de hablar con las personas va a cambiar. Las cosas que miras va a cambiar. Tus pensamientos va a cambiar. Tu actitud va a cambiar. Tu personalidad va a estar cambiando. Todo eso cambia. La actitud, la calidad de tu vida va a cambiar mucho más. Vas a desear cosas más bonitas. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura. Y aquí dice en versículo 59, todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y aquí pues vemos que hay una evidencia aquí que ya cambió de lugar. Creemos que en versículo 41, ahí es donde Jesús Es que si se recuerdan, lo encontraron a Jesús afuera, cuando salió del barco, cuando vinieron en el barco con los discípulos, las personas encontraron a Jesús ahí. ¿Te recuerdas? Y fue afuera. Y aquí dice que esas cosas dijo cuando estaba en la sinagoga. Y personas piensan que en versículo 41 es donde pasó tiempo. Ellos escucharon lo que dijo Jesús. Imagínate, después todo el día, quizás horas pasaron, siguen murmurando de esas cosas. Al fin llegaron aquí a la sinagoga. Jesús les dio ese discurso. Y ojalá que también nosotros como cristianos escuchen esto y lo pongamos en nuestros corazones, sino y poner nuestra esperanza en Cristo, no en pan ni en la sangre. Esas cosas no te van a salvar. Mira, si el ladrón que estaba en la cruz no comió la carne de Cristo ni tomó la sangre de Cristo, dice Jesús, este día vas a estar conmigo en paraíso. También, mira, un día también tú vas a estar en paraíso. Quizás muy pronto o muy tarde va a pasar, tarde o temprano, vas a estar en paraíso también. Vive hoy como que si ya estarías ahí. Piensa mucho en Dios, habla de Dios. Él es tu anhelo, ¿verdad? Como ese himno que cantamos, mi alma desea a ti. Así como los ángeles alaban a Dios todo el día y noche, ¿por qué tú no tampoco? Ama a Dios con tu corazón. Piensa en Él, ya que vamos a terminar este discurso hoy. Quiero que durante la semana también tengan ese tipo de pensamiento. Que pongan a Cristo primero en todas las cosas. En sus matrimonios, sino en su trabajo y en sus tiempos de devoción. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este mensaje. Y aunque fue breve, Señor, yo creo que fue poderoso. Porque Cristo Jesús, nos has dicho ahorita que tú eres el pan verdadero. Y nos has dicho que cualquier persona que come tu carne y bebe tu sangre, que tú vives en nosotros, Señor. Y no me importa ahorita si las personas escucharon todo lo que yo dije. Yo sé que estamos cansados. Pero si no, lo que yo quiero que ellos sepan antes que se vayan es que, Señor, tú nos dices, si comemos tu carne y bebemos tu sangre, tú permaneces en nosotros. Señor, yo quiero que nosotros sigamos comiendo de ti como nuestro alimento. Nuestra vida espiritual depende en nosotros que comamos tu sangre. Gracias por darnos vida. Y yo sé, Señor, que nos vas a dar alimento también. Ayúdanos a hacer esas cosas y recibir de Cristo. Señor, abre nuestras bocas para comer. Danos ese apetito para comer, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Y gracias que vas a continuar estando con nosotros. Te pido que nos des confianza esa semana que viene. Que nos des esa habilidad de no tener miedo de las personas. Y también te pido que nos des oportunidades para compartir el Evangelio. Señor, te pido que no tengamos miedo de ellos. Te pido, Señor, que podamos crecer en el temor de Dios y no en los hombres, Señor. Quiero que mis hermanos aquí y hermanas tengan eso en sus corazones y que te amen a ti con todos sus corazones también. Te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.